Bienvenidos a una nueva selección informativa preparada por www.paislobo.cl. Soledad parece bien describir el estado en que se encuentra el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Durante esta semana, el ministro se ha esforzado por contener el deterioro de las expectativas del mundo privado ante cifras que apuntan a un periodo cada vez más largo de bajo crecimiento. Ante la CPC, en seminarios y conferencias, hasta en el propio comité político, Valdés recordó la importancia de evitar proyectos de ley que cambien las reglas del juego o causen incertidumbre jurídica. A pesar del respaldo de la presidenta, Valdés no tiene llegada en el bloque legislativo de la nueva mayoría, precisamente donde han surgido las últimas reformas, Código de Aguas, Sanitarias, que además avanzan a paso acelerado en su trámite. En medio del quiebre al interior del CRUCH, el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, la disputa entre universidades privadas y estatales y la demanda de la Universidad Católica contra el Estado, es el plantel católico el que lideró la preferencia entre los puntajes nacionales. De los 153 alumnos con los mejores puntajes de la PSU, 87 optaron por la Universidad Católica y 36 por la Universidad de Chile. La diferencia, 57% versus 24%, es mucho mayor que otros años. Poco más de 100.000 alumnos fueron admitidos este año. La Universidad Andrés Bello y la Universidad de Concepción recibieron el mayor número de postulaciones. La Universidad de O'Higgins debutó con un récord de 62 postulantes por cada cupo existente en su carrera de medicina. Mientras los líderes de la nueva mayoría siguen esperando que La Moneda les envíe el listado de prioridades legislativas, la presidenta anuncia una nueva reforma de pensiones que ocupará gran parte del último año de su gobierno. Bachelet declaró que el actual sistema es sencillamente inviable para responder a las demandas actuales y futuras de las personas mayores, y que modificarlo era una de las principales preocupaciones de su gobierno. Los diarios coinciden en destacar que una fuente de gobierno confirmó que el proyecto de reforma sería enviado al Congreso en el segundo semestre del año. El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, está a cargo de las negociaciones, pues, a diferencia de reformas anteriores, se espera que el texto llegue a trámite con un acuerdo amplio detrás. Sin embargo, diferencias al interior de la nueva mayoría, sobre todo respecto al destino del aumento de la cotización, tendrían entrampada las negociaciones. A esto habría que sumarle el factor electoral. De cumplirse con el plazo sugerido, el envío del proyecto de ley coincidiría con la campaña y/o la elección presidencial. Los dirigentes de la SOFOFA reiteraron ayer las críticas expresadas a través de un inserto de prensa. Los gremios productivos denuncian la ausencia del Estado de Derecho en la Araucanía y acusan al Estado de no cumplir con su responsabilidad, base de la demanda de la familia Luxinger, y de indolencia frente al aumento de la violencia en la región. El gobierno no se quedó en silencio. El ministro del Interior, Mario Fernández, cuestionó las declaraciones como exageradas, mientras su subsecretario, Mahmoud Alewi, prefirió un tono más agresivo y recordó al gremio empresarial sus propios problemas, como los casos de colusión. Ricardo Lagos prepara ya su primer discurso como abanderado presidencial del PPD. Su proclamación debería concretarse el sábado durante el Consejo General del partido. Sin embargo, Lagos no podrá evitar medirse en la mini primaria interna con Jorge Tarut, quien mantuvo su voluntad de ser el candidato de la tienda. Alejandro Guillier presiona a la Democracia Cristiana. El senador y candidato por el Partido Radical adopta la vocería de la nueva mayoría y declara que nadie quiere echar a la Democracia Cristiana, pero que para permanecer en la coalición se debe apoyar un programa político compartido, una lista parlamentaria y un candidato presidencial común. La decisión de plegarse a las exigencias de medidas concretas planteadas por 42 gremios de la Sociedad de Fomento Fabril, SOFOFA, adoptó ayer miércoles el Consorcio Agrícola del Sur, CAS, que representa a los productores de las regiones de Biobío a Los Lagos, asociados a Agro Llanquihue, Zabal, SOFO, Asociación de Agricultores de Ñuble, Socavío y Sago. El CAS, que continúa trabajando en las observaciones técnicas que presentará al proyecto de reforma al Código de Aguas, labor que inició a comienzos de diciembre tras consolidar el trabajo desarrollado individualmente por sus gremios asociados desde inicios de 2016, ya registra avances en esta materia, como lo señaló Christian Hans, presidente del CAS y de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, SAGO. Y fundamentalmente se trató el tema de la reforma al Código de Aguas, que tuvimos que citar urgentemente a reunión por la suma urgencia que se le había puesto al proyecto. Entendemos como el sentido correcto haber quitado esta suma urgencia y haberla dejado con urgencia simple, lo que nos da la oportunidad efectiva de hacer peticiones técnicas que nosotros llevamos trabajando como gremios individualmente, quizás desde finales de 2015, principio de 2016, y que hemos aunado hacerlo en conjunto como CAS en diciembre de este año, del año pasado, perdón. Así que desde ese punto de vista pensamos que deberíamos ser escuchados y pedimos ser escuchados con nuestros planteamientos en la Comisión Agrícola del Senado en marzo. El superávit de lluvias de un 330% que tiene la zona en lo que va del 2017, según datos de la Dirección Meteorológica, han afectado a algunas cosechas en la provincia de Osorno, como berries y algunos granos. Lluvias veraniegas inusuales que presentan algunos efectos, como la presencia de hongos y una baja en la calidad de los arándanos, la cebada y la avena. El gerente de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, SAGO, José Antonio Alcázar, señaló al diario Austral que debido a las precipitaciones, estos rubros agrarios se han visto más afectados. En el caso de la cebada y la avena, lo más probable es que haya problemas en la calidad de los granos por el aumento de la humedad. En el caso del raps, estimó en un 30% la superficie de cultivo que hoy se encuentra en el suelo. Bajo el alero del Comité Interministerial de la Leña, que lideran la Seremía de Energía, Medio Ambiente, Agricultura y CONAF, se desarrolló con gran marco de público el seminario Desafíos y Oportunidades para el Sector Leñero en la ciudad de Osorno. En la instancia de charlas y debate participaron autoridades, expertos, transportistas de leña y comunidades indígenas. El objetivo fundamental del Comité Interministerial de la Leña es apoyar la implementación de la política de uso de leña y sus derivados para calefacción en la región de Los Lagos, de forma coordinada con los planes, políticas y programas sectoriales que se trabajan en relación a este vital elemento para el uso de calefacción, sobre todo en el sur de Chile. En la región de Los Lagos se consumen 3 millones de metros cúbicos de leña al año. La leña y biomasa representan en Chile el 29% de la matriz primaria nacional, siendo el segundo combustible en importancia después del petróleo en Chile. 3 campamentos de la región de Los Lagos se adjudicaron proyectos de infraestructura comunitaria de Techo Chile. Los proyectos corresponden a construcciones que serán edificadas en conjunto con voluntarios jóvenes en campamentos de Osorno, Puerto Montt y Calbuco. En el caso de Puerto Montt, el campamento Peyuwin se adjudicó el proyecto de mejoramiento de sede social, donde podrán agrandar el espacio para hacer asambleas masivas, talleres y celebraciones de hitos. En Osorno, en tanto, el proyecto consiste en la ampliación de la sede social del campamento Buscando Futuro 3, además de la construcción de una huella peatonal para evitar el barro que se acumula en los pasajes durante los días de lluvia. El campamento Bicentenario de Calbuco, en tanto, ganó el proyecto de ampliación de sede social, cuyo objetivo es, además, mejorar la infraestructura. Todo esto proyectando la radicación definitiva de las familias del campamento, quienes están a punto de lograr la obtención de sus títulos de dominio. Giovanna Moreira, directora regional de Techos Chile, comentó lo siguiente. Estos proyectos no tan solo buscan solucionar un problema concreto que tiene que ver con el entorno, sino que busca fortalecer la organización comunitaria que existe hoy día en las comunidades y de esta manera ir buscando en conjunto soluciones habitacionales para ir terminando con el campamento. Para nosotros es fundamental que los jóvenes participen y se involucren con la realidad que deben enfrentar día a día las familias que vienen en campamento. Y desde allí es que la invitación es que transformemos juntos el país y lograr que ninguna familia más se vea obligada a vivir en campamentos en Chile. Estos dos trabajos se desarrollarán entre el 15 y el 24 de enero, donde concurrirán 150 voluntarios de las regiones de la Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Las inscripciones aún se encuentran abiertas para los jóvenes que estén interesados y pueden hacerlo a través de la página web www.techo.org/chile. Esta semana, el Centro de Desarrollo de Negocios de Osorno concretó en sus dependencias su primera charla de este 2017 enfocada al plan y modelo de negocios para sus clientes. La actividad, dictada por Cristian Durán, asesor mentor junior del centro, tuvo como objetivo entregar herramientas para el correcto desarrollo de un plan y modelo de negocio para una empresa o emprendimiento. Empeñados en buscar alternativas que permitan incrementar la frecuencia de vuelos a Osorno, el multigremio ha realizado diversas gestiones a nivel local y nacional, las cuales ya rinden los primeros frutos. A raíz del anuncio de la TAN de reducir la cantidad de vuelos a Osorno, la asociación multigremial presidida por Pablo Momber designó una comisión de trabajo liderada por uno de sus directores, Ramón Rubio Donoso, para trabajar sobre las alternativas y acciones necesarias que posibiliten aumentar la frecuencia de vuelos a Cañal Bajo, entendiendo que la conectividad aérea es muy importante para el desarrollo turístico y económico del territorio. Ramón Rubio señaló que la necesidad de fortalecer el tráfico aéreo tiene que ver con una mirada de largo plazo, con una visión estratégica del territorio para transformar a Osorno en un destino turístico internacional y un líder en la producción de alimentos, sectores económicos que Chile ha decidido potenciar como parte de su estrategia de desarrollo y por lo cual debe ser consistente en todas sus decisiones. Según Rubio, las últimas gestiones realizadas frente a la Junta de Aeronáutica Civil han arrojado positivos resultados, aunque no definitivos. El secretario ejecutivo de la Junta Aeronáutica Civil ha comprometido un estudio financiado por dicho organismo que permita evaluar diversas alternativas que permitan incrementar los vuelos a Osorno, identificando los volúmenes de pasajeros que viajan de Osorno y sus alrededores vía Puerto Montt, sin dejar de analizar las implicancias del plan de autorregulación que la TAM debe cumplir como compromiso a la autorización de fusión entre el AN y la DECO el año 1995. El municipio de Osorno financiará con recursos propios la instalación de un semáforo en la intersección de Avenida Manuel Rodríguez con Buenos Aires, un cruce con alto tráfico vehicular durante todo el día, donde se hace necesaria una mayor regulación del tránsito vehicular, informó el alcalde Jaime Bertín. Estuve conversando con los vecinos del sector hace unos días atrás y ellos me plantean, cierto, que hace bastante tiempo que están solicitando ese semáforo y que realmente lo creen absolutamente necesario. Yo pedí hace tiempo atrás que se hiciera el estudio, por lo tanto he dispuesto, cierto, que se haga el proyecto lo más rápido posible. Me dicen que en 30, 35 días estaré haciendo y lo vamos a financiar con recursos propios del municipio. Así que, por lo tanto, se van a colocar los semáforos en Buenos Aires con Manuel Rodríguez. Nuestro colega de Radio Voz de la Costa, Wilson González, en un contacto telefónico con Alejandro Bamón de Sandoval, ex vocero de los trabajadores en huelga de Sodimac, confirmó su despido y estableció el temor de sus compañeros a ser desvinculados, toda vez que ya van unos 160 despidos a nivel nacional y 12 en Osorno. Bueno, hoy día yo fui desvinculado de la empresa, ya era dirigente acá en la ciudad de Osorno, el sindicato Home Center Sodimac. Y la verdad es que estamos muy preocupados porque la gente, los compañeros, hay una incertidumbre tremenda dentro de la compañía. Ya van alrededor de 160 despidos a nivel nacional entre el lunes y miércoles. Y hoy día creo que van a continuar con eso, así que estamos demasiado preocupados de la gente que quedó y muy preocupados por esta situación que se está viviendo a nivel nacional. La verdad es que no entendemos, creemos todos que una represalia de parte de Sodimac, de esta gran compañía, en contra de los que han sido sus trabajadores por muchos años. Durante esta mañana y tras reunirse este miércoles con representantes del Ministerio del Interior, el Directorio Nacional de la Asociación de Funcionarios de Aduana, ANFACH, decidió esperar la nueva propuesta que enviaría el gobierno esta mañana con el fin de destrabar el conflicto que originó el llamado a paralización de los trabajadores del gremio para este jueves 12 y viernes 13 de enero y que traería como consecuencia el cierre total de los pasos fronterizos junto al cese de toda actividad aduanera en el país. Así lo informó en su momento Marcelo Reyes Stevens, presidente nacional de ANFACH, quien ratificó la decisión de no iniciar la jornada de protesta programada inicialmente para las 8 horas de este jueves y mantenerse a la espera de lo que determine el directorio para establecer nuevas acciones, una vez que se cumpla el plazo estipulado para la recepción de la nueva propuesta del Ejecutivo, cuyo plazo límite fue fijado en ese momento para las 10 de la mañana. Con esa determinación, los dirigentes esperaban que el gobierno cumpla con los acuerdos firmados con el gremio en instancias anteriores, donde el Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, se comprometía a apoyar un proyecto de ley que fortalezca y modernice el servicio de aduanas en el país. Producto de lo anterior, los servicios de aduanas en Chile se mantuvieron trabajando con normalidad, lo que se rompió a eso de las 13 horas, donde en el caso del Paso Cardenal Zamoré significó el cese de funciones entre las 13 y las 15 horas. Realizamos una pequeña pausa para comentar que el mate nos une y siempre debe haber sido igual. Al menos en Piporé, desde sus inicios, los pioneros productores sintieron la importancia de encontrarse a disfrutar el sabor de la auténtica yerba misionera y de entregar un legado maravilloso a las futuras generaciones. La comunidad Piporé tiene el deseo de compartir un espacio y un mate contigo en cada uno de tus momentos, al levantarte, en el trabajo, al caer la tarde, durante este fin de semana, con amigos, con la familia y, por supuesto, durante esta selección informativa. Para nadie es un misterio que la modernidad trae sus inconvenientes, y uno de ellos se puede ver en el centro de la ciudad de Osorno y la mayoría de las ciudades pequeñas y grandes. Esto es el entramado de cables aéreos que distribuyen energía eléctrica, telefonía y televisión. El problema no pasa porque fueran tres cables los que recorren la ciudad, son muchos más. Y a esto se suma que muchos de ellos, un porcentaje importante, ya no está siendo utilizado y no es retirada por las empresas que prestan alguno de estos servicios. Ricardo Becerra, de la Red Ambiental Ciudadana de Osorno. Ricardo, ¿qué sucede con esto? ¿Cuáles son las estadísticas a nivel nacional? Buen día, Cristian. Sí, mira, hay una estadística que salió en octubre del año pasado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que hablaba que entre un 35 a un 45% de esos cables están en desuso. Es decir, prácticamente no tiene sentido que sigan ahí. Lo que evidentemente que denota de que hay una despreocupación de parte de las empresas que están vinculadas justamente a todo este tema en irla sacando de manera anual. Sabemos que acá en la ciudad de Osorno, a fines de este mes, se va a hacer todo un proceso también de sacar muchos cables en desuso. La última vez fue el año 2014, pero esperamos nosotros que este sea un trabajo de año a año, para que así entonces no se vaya acumulando y se formen verdaderas telarañas en el sector, digamos, de especialmente las esquinas, donde se da una situación de impacto ambiental tremendo, ¿ya? En ese sentido, aquí no solamente tenemos que ver estas telas de araña como un impacto ambiental, sino que también de seguridad ciudadana. Y de ahí entonces de que es fundamental entonces de que sea un trabajo más permanente. Lo otro va por el lado de que estas mismas empresas, dentro de su responsabilidad social empresarial, ellos deberían, digamos, tener la iniciativa, no que el municipio le esté diciendo, la sociedad civil le esté señalando, oiga, por favor, saquen estos cables. Ellos evidentemente deberían ser más proactivos y también tener, ¿no es cierto?, un plan de contingencia de mantención y que además también signifique el retiro de estos cables, no solamente, Cristian, en el centro de la ciudad de Osorno, sino que también en toda la ciudad, porque por lo general siempre es el centro que más nos preocupa, ¿no es cierto?, con el tema de la ornamentación, de los árboles, la limpieza, pero ¿qué pasa en las zonas periféricas? Entonces nosotros esperamos que este trabajo de limpieza que se va a hacer a fines del mes de enero, tengamos la posibilidad de hablar de que todo el Osorno va a ser justamente beneficiado. Bueno, Ricardo, también está el tema de seguridad ciudadana práctico. Un incendio, uh-huh, una casa de un piso, no estoy hablando ni siquiera una casa de dos pisos, puede verse, a ver, afectada por la presencia de cables, tanto para las víctimas como, uh-huh, para bomberos, para poder atacar el fuego o rescatar justamente una víctima. Así es. Lo otro también pasa con estos cables que quedan colgando, por ejemplo, en Osorno, en calle Los Carreras, como muy típico ver, uh-huh, cables, sí, colgando, y que uno tiene la duda entre que es un cable de telefonía, de cable o electricidad en el peor de los casos. ¿Qué ha sucedido? Y me lo comentaban algún conductor por ahí. Hay veces que el cable es tan largo que ellos los pasan a llevar y cortan la luz porque hacen chocar el resto de los cables por, claro, vamos a decirlo en campechano, el huascazo que se produce, ¿cierto? Entonces, hay gente que puede decir, voy a abandonar esta, uh-huh, escucha, esta conversación, sí, porque creo que no amerita. Pero cuidado, que usted puede ser una persona que tropiece con un cable, que corra peligro su vida, uh-huh, o la de un cercano, por justamente no tener este cuidado. Hay que decir que estos postes son privados, son de empresas, se les cobra por esto, pero no hay una motivación, parece, por parte de la empresa, como lo mencionabas tú, pero tampoco parece haber de la autoridad, porque esto debería hacerse todos los años y debería hacerse en todas las comunas, por pequeña que sea, antes que se produzca esta telaraña que mencionaste. Exactamente, claro. Y por eso es que es importante el llamado que hacemos en este caso a las empresas y también a la municipalidad, para que ojalá este tipo de limpieza se haga todos los años. Ahora, posiblemente acá nosotros podemos decir, ¿cuál es la solución realmente para este tema? Es los cables soterrados, ¿no es cierto? Pero para eso, evidentemente, que sí se necesita mucho mayor voluntad, porque es costoso en este momento, tecnológicamente hablando, hacerlo. Y la idea es que este costo no pase a los usuarios, como muchas veces sucede, ¿no es cierto? Cuando la empresa va a hacer, ¿no es cierto?, un trabajo de mantención o va a hacer algún trabajo que significa una mejora, muchas veces eso también es un costo. ¿Y quién lo paga? Los usuarios. Entonces, en ese sentido, creemos de que aquí también el Parlamento tiene que avanzar mucho más en una ley nacional que permita entonces que tengamos en algún tiempo más, ojalá, los cables bajo tierra. Ricardo, sobre esto tú mismo, ¿cómo puede hacer la gente que eventualmente tenga telarañas en las esquinas de su casa? Uh-huh. ¿Se puede hacer una denuncia? ¿Hay algún mecanismo donde yo pueda reclamar? Porque a nosotros nos ha pasado, yo digo en lo personal nosotros, porque nos ha pasado que hay veces no solamente que los cables por la extensión, sino que por la cantidad que hay, tienen una holgura que es pasada por camiones, por las antenas de los camiones. A veces pasa el camión lo más bien, pero la antena o alguna parte pasa a llevar y coloca en peligro esta situación. Entonces, a lo mejor hay un vecino que está escuchando y dice, mira, ¿sabe qué? No hay grandes problemas, pero sobre mi casa o en la esquina de mi casa hay una telaraña. ¿Hay algún mecanismo? ¿Ustedes pueden mediar? A ver, aquí existe una subintendencia de electricidad y combustible. Ellos son los que de una u otra manera deberían velar con respecto a la situación que estamos nosotros hablando. Acá en Osorno existe una oficina, la persona puede ir ahí a hacer una denuncia, pero como la ley es tan débil, lo que hace la subintendencia es aconsejar a estas empresas de electricidad o en este caso también de comunicaciones el retiro de estos cables. Pero en este momento no hay una disposición como una sanción cuando ya se ha producido un impacto visual tan grave que está provocando también peligro en la seguridad, en este caso las personas. Es por eso que justamente decía hace algunos segundos atrás de la importancia que el Parlamento realmente haga una legislación que también permita y obligue a que estas empresas tengan permanentemente, ¿no es cierto?, la opción de sacar esos cables y que sean obligados, porque en este caso lo que se está haciendo aquí, Cristian, es buena voluntad de la empresa. Se juntan con la municipalidad y si ellos dicen, bueno, ya correcto, sacamos los cables porque la idea es que el turismo no también se ve perjudicado por este tema, lo hacen, pero por buena voluntad. Aquí lamentablemente hay que aplicar una ley que diga que están obligados a hacerlo, cosa que en este momento no existe. Por eso es que el Parlamento tiene que hacer una legislación que ojalá llegue a esa directriz. Mira, el año 2008 se hizo un intento a nivel, en este caso, del Parlamento, de lo que nosotros estamos conversando. Pero aquí aparece esta palabrita muy típica en Chile, el lobby. Y finalmente todo quedó en una buena voluntad que posiblemente a futuro se puede justamente realizar algún tipo de acción. Y todo aquí está dependiendo, como digo, de la buena voluntad de estas empresas. Bueno, lo otro también que se podría hacer, no sería tan difícil que los proyectos habitacionales nuevos, tanto los que se financian por el Estado, claro, como los particulares, sí, inmediatamente el proyecto establezca soterrado de cables, tanto de la llegada de la electricidad como la distribución al interior de la población o la Villa Nueva. Exactamente, eso sería lo ideal, pero en un estudio también que se realizó hace algún tiempo atrás, se decía que, por ejemplo, para poder soterrar cables en una cuadra, eso más o menos significaba entre 200 y 250 millones de pesos. No sé cómo será en efectivo en todo el mundo, pero sí he visto... Acá en Chile por lo menos. Sí, acá, sí. Pero voy a la solución. Y a veces la solución pasa por coordinar. Muchas villas son construidas, ¿cierto? Uh-huh. Y junto con el alcantarillado. Entonces, a lo mejor unirse a la sanitaria. Exacto. Porque en este momento le están pagando la eléctrica y a lo mejor podrían pagarle la sanitaria, y la sanitaria decir, en vez que del tubito sea de este tamaño, vamos a hacer un tubito un poco más grande para que pueda pasar, por ejemplo, un ducto, o definitivamente vamos a crear un ducto para los servicios básicos. Como se hace en la Ciudad de México, por ejemplo. Bueno, ahí tienes, ¿ves? Ahí hay un ejemplo claro de que antes de la construcción de una población se hace todo ese trabajo, de tal manera que después no se tenga, como tendría que pasar acá en Chile, empezar otra vez a picar cemento, calle, veredas, acera, solera, para justamente realizar ese trabajo, que en todo caso, tarde o temprano, hay que hacerlo. Es como en las casas que cuando llega el instalador de la telefonía o el instalador del TV cable tiene que hacerte un hoyo en la pared. Exactamente. Que es muy particular porque cuando es una vía privada, generalmente ya viene considerado el tema. Si se puede hacer en los edificios o en vías privadas, no sé por qué no se puede hacer también en lo otro. Ricardo Becerra, como siempre, agradecido por la gentileza de acompañarnos. Ricardo Becerra es presidente de la Red Ambiental Ciudadana Ozono. Muchas gracias. Gracias a ti. Revisemos ahora las condiciones y pronóstico del tiempo para la provincia de Osorno. Para mañana viernes se espera una mínima de 9 grados y una máxima de 20 grados, con vientos de norte a sur a 19 kilómetros por hora. Hay pronóstico de lluvias. Para el sábado se espera una mínima de 7 grados y una máxima de 20 grados, con vientos de norte a sur a 22 kilómetros por hora. No hay pronóstico de lluvias. Con esta última información damos por concluida esta selección informativa, que puede revisar en www.paislobo.cl. Informaciones de último minuto en nuestras cuentas de Twitter y de Facebook. En tanto, por el momento, lo dejo en la grata compañía de nuestra radioemisora. Nosotros con la noticia nos reencontramos mañana a la misma hora.